Colorado, Carlos McAllister y un recuerdo de provincia. Siempre fui uno de esos sabandijas que andan por el barrio dando vueltas por todas las casas. Y el único que me cargaba era mi hermano, que me acuerdo que me cantaba: el Colorado dirige la batuta para que bailen. Cuando él me cantaba eso, yo me ponía muy mal, me enojaba mucho. Normalmente jugábamos con pelotas viejas, rotas, pinchadas, en espacio reducido, donde rompíamos todas las plantas, íbamos a trabar con unas ganas y con una fe. Y después nos peleábamos y discutíamos. Y así fue transcurriendo mi niñez. Discutiendo y peleando con mi hermano, hasta que de grande, cuando nos separamos porque se fue a estudiar y a jugar al fútbol a La Plata, nos dimos cuenta cuánto nos queríamos y cuánto nos extrañábamos.